Ahora, Victoria Berlichak conversa con el artista invitado. But I don't have peace of mind. I thought I shook myself free. You see, I bounce back quicker than most. But I'm half delirious. It's too mysterious. You walk through my walls like a ghost. And I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die hard. Old soldiers just. Y acá está Mick Jagger con Los viejos hábitos tardan en morir, o de la película Alfie, y es la música elegida por Gaspar Libedinsky, artista, arquitecto, diseñador, que nos visita hoy. Y antes de entrar a la entrevista, yo creo que no recomendé con el necesario énfasis la música, la película Nebraska. Nebraska, entre otras cosas, estéticamente es bellísima. Está rodada en blanco y negro. Rodada on the road en blanco y negro. ¿La viste, Gaspar? No. Primero, hola Victoria, hola a los oyentes y muchas gracias por la invitación. Como bien vos sabés, no soy un gran cinéfilo. Sí, me gusta muchísimo las series. ¿Cuál estás viendo ahora? Bueno, mi serie, que es casi, que entiendo como la Biblia de las series, es justamente Seinfeld, que ya terminó hace bastante. Pero dan repeticiones buenísimas. Sí, sí, sí. Y obviamente una que fue muy comentada, que es Breaking Bad. Y de las series inglesas hay una serie no tan conocida acá, que también es una comedia filmada en vivo dentro de un set, que se llama The IT Crowd. Así que... ¿IT qué viene a ser? ¿Internet? Y son como lo. Es la historia de. La historia transcurre dentro de un edificio de una corporación y son aquellos encargados de reparar las computadoras de esta corporación. Tienen un espacio en el subsuelo y, obviamente, ante cada llamado de problemas tecnológicos de la gente que trabaja en esta corporación, lo que ellos siempre sugieren es apagar y volver a prender la computadora, ¿no? Como si fuese casi el método por el cual todo se resuelve. Y todos hacemos eso, ¿no? Reseteamos nuestras computadoras cuando se pudre todo. Así es. Y vos sabés que si yo sabía que algo de internet es porque no solo porque dice I, de I, de internet, pero porque lo googleé y decía Los informáticos se llama en España esta serie. Uh-huh. Pero bueno, igual si alguna vez cae por tu computadora Nebraska... no ganó nada, pero sí. Ganó realmente, para mí es una película buenísima. Uh-huh. Gaspar, como dije, diseñador, arquitecto, artista, nació en Buenos Aires en 1976. Yo lo invité hace 2 años a participar en una muestra porque me interesó su serie Mr. Trapo, pero en ese momento casi no hablamos, así que no lo conocí, pero este verano estuvimos hablando bastante por una nota que va a salir en la revista D&D, donde yo escribo, y también en Noticias, donde escribí sobre él, a propósito de la inauguración de su muestra Mr. Trapo. No, Mr. Monumento al Hombre Común. Correcto. Eso fue el sábado pasado. Así es. ¿Por qué no hablas sobre el Monumento al Hombre Común? Bueno, el Monumento al Hombre Común es una instalación de una escala monumental que está en el CMD, Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, y que está hasta el 11 de abril con entrada libre, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Ahora, un poco retomando algunos de los temas que vos trataste acerca de la monumentalización de las personas, y hablaste de Moria Kazan, de alguna manera monumentalizada en la inauguración del Museo de Mar del Plata. Hablaste, por el contrario, de la muestra de Ron Mueck, y en ese caso esta especie de monumentalización del hombre, de la persona común, de la mujer embarazada, de la pareja de ancianos. Y lo mismo ocurre con una película actual que está en el cine, que no mencionaste, que es la película de los Lego. No la vi. Bueno, ¿cuál es? Es una película de animación basada sobre el sistema constructivo Lego, con el cual jugamos toda nuestra infancia, estos pequeños ladrillos y personajes, y que lo que tienen justamente de extraordinario y de muy distinto a todos estos otros seres fantásticos que surgen de las animaciones, es que justamente es una oda al hombre común. O sea, los protagonistas de la película Lego, que no la vi, pero que siempre los protagonistas de Lego, al igual que en su momento los Playmobiles, era el obrero, el jardinero, cada tanto había un pirata, sí. Pero no se hablaba de seres extraordinarios con poderes paranormales. Así que en ese sentido me interesa mucho la idea de monumentalizar al hombre común. Yo fui a la inauguración y, por cierto, es extraordinario el Centro Metropolitano de Diseño. Son 14.000 metros cuadrados en lo que fue una pescadería. Es un antiguo, no una pescadería, un antiguo mercado del pescado. Lo que es también extraordinario es que ahí hay un montón de talleres de costura, sastrería, marroquinería, tapicería, tecnología, abiertos a la comunidad, porque esto está manejado por un momentito, el distrito, bueno, es el corazón del distrito del diseño, en Barracas, como dijo Gaspar, y esto está manejado por la Dirección de Industrias Creativas y Comercio Exterior. O sea, todos estos talleres se vinculan con salidas laborales. Pienso que si alguien conoce a alguien que necesita una orientación de este tipo, investiguen. Centro Metropolitano del Diseño. Busquen en internet y van a encontrar todo tipo de programación y los cursos y cómo acceder y cómo poder ir. El sábado pasado justamente clausuraba Delia Cancela su muestra e inauguraba Gaspar. Monumental el lugar, espectacular, su escultura blanda, su escultura que reflexiona acerca del hombre común, acerca del cambio de escalas y de jerarquías, y que antes de dejarlo hablar exactamente a él sobre esa producción, quiero decir que esta es la tercera de tres trabajos textiles. Los recapitulo un momento, así saben, nos ubicamos todos de qué estamos hablando. Una serie se llama Mr. Trapo, que se vincula con los trapos de limpieza convertidos en prendas, con vocación de ser otra cosa, más que trapos de limpieza, sino prendas de diseño, con Arquitectura para el Cuerpo, que es una serie que se mostró en Malva, en la tienda de diseño, que son Arquitectura para el Cuerpo, son pantuflas. Pantuflas hechas a partir de moquette 100% de lana, es una pequeña alfombrita de pie de cama en las cuales yo hago dos recortes de unas siluetas aladas. Estas siluetas, tras ser recortadas, las doblo, las coso, las convierto en pantuflas y se convierten en esta especie de pantuflas de ensueño con estacionamiento propio. Claro, porque las puedo usar, ¿verdad? Exactamente. Y después las dejo en el huequito que dejó la silueta de las pantuflas aladas y las dejo ahí a la noche. Así es una obra hecha a partir de una máxima economía de recursos, comenzando con un retazo de alfombra de 50 centímetros por 90. Bueno, y ahí llegamos a la tercera serie o producción textil, que es el Monumento al Hombre Común. Sí. Contanos qué es exactamente. Bueno, en primer lugar, podemos tomar hoy como referencia lo que está pasando con el monumento de Colón y cómo hay esta puja entre dónde debería instalarse este nuevo monumento, ¿no? Este viejo monumento, dónde se debería instalar. Por un lado está la posibilidad de instalarlo donde fue original, donde estaba originalmente, y se abrieron nuevas posibilidades de instalarlo en dos o tres otros lugares de la ciudad de Buenos Aires. No sin conflicto. Con muchísimo conflicto. Ahora, mientras ese conflicto se desarrolla, este monumento se encuentra en posición horizontal. O sea, perdió esa monumentalidad, esa jerarquía, esa vista hacia el río. Así que hoy ese monumento de alguna manera está desvanecido. Y en ese sentido puedo encontrar puntos en común con mi obra, El Monumento al Hombre Común, tanto por el hecho de ser un monumento que, como bien vos lo describiste en la revista Noticias, es un monumento que puede ubicarse en un lugar u otro. Nómada. Nómada. Pero básicamente es un monumento, contrariamente a la idea del monumento al prócer, que se mantiene siempre heroico, triunfal. Entiendo al hombre común como aquellos que pasamos de momentos de gloria, alegres, triunfales, pero también pasamos por momentos de colapso, de estar más cerca del piso que de las alturas. Claro, pero a los efectos de la gente que no lo vio, yo voy a decir en dos segundos cómo es. El hombre común está compuesto, el monumento al hombre común, con 29 trajes de vestir, como de oficinistas, por decir algo, rescatados o recuperados de un depósito del Ejército de Salvación, y están estructurados como una pirámide humana, a la manera de las pirámides que se hacen en algunas fiestas, por ejemplo, catalanas, que se suben los cinco, los fuertes son la base, después se suben cuatro, después se suben tres, después, y el niño se va arriba de todos. Este monumento al hombre común tiene... es una pirámide de 9 metros, que es toda la altura del gran galpón, del gran ex mercado del Centro Metropolitano de Diseño. Con una sola soga, Gaspar Libedinsky, que está charlando conmigo ahora, lo puede izar y también lo puede derrumbar. O sea, como yo digo, se levanta y se cae. Así es. Se levanta como se levanta la persona optimista a la mañana y se cae como el que viene derrotado porque le fue mal o por la empresa que quebró o por lo que fuera y se levanta. Entonces, esto no es una cosa que está todo el tiempo levantándose y cayéndose. Es intermitente y es ritual. Y Gaspar quiere decir algo más sobre el hombre sí, común. De alguna manera, esta instalación tiene una cualidad performática donde en realidad mi propio cuerpo, al estar izando este monumento y dejándolo colapsar, mi cuerpo hace casi de contrapeso a este monumento. Una cosa que me parece importante destacar, que Victoria vos comenzaste a hablar al respecto, es que en este caso hay una inversión de la lógica estructural de todo monumento, que siempre funcionan a compresión. En este caso es un monumento a tensión y lo que yo llamaría un monumento a tensión socioestructural, donde en lugar de ser los más fuertes abajo, soportando a los más pequeños arriba, en este caso la ecuación se invierte a cómo... Porque la soga está en el pequeño de arriba. Exacto. O sea, y es eso lo que lo mantiene. Exactamente. Fue muy emocionante verla desinflarse, deshisarse, implosionar de alguna manera. Fue muy emocionante. Estoy hablando con Gaspar Libedinsky y su obra, en este caso el Monumento al Hombre Común, que está en el Centro Metropolitano de Diseño Vamos a un pequeño corte y seguimos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Es para todos.